Domingo está propuesto un sendero que se llama Sendero de la Higuera, que va por la base del Cerro Uritorco hasta el barrio El Faldeo, y el regreso es por la calle que va por la aldea policial y luego el río Calabalumba hasta el centro de Capilla. Un poco la actividad está planteada desde hace unos años para, digamos, promover lo que es el senderismo, que son caminatas de dificultad baja y bueno, que están destinadas a todas las personas que les guste disfrutar de la naturaleza y que les guste la actividad y estar en contacto con la naturaleza y bueno, y hacer un poco de ejercicio y conocer los diferentes lugares y propuestas que tiene la provincia, que es muy, y los distintos valles, que es maravilloso, porque esto está propuesto en toda la provincia de Córdoba. El horario va a ser a las 9 de la mañana, directamente en la base del Uritorco, y las condiciones son, bueno, tener buen estado de salud en general, hay que inscribirse en turismo, ahí entrar a la página, hay una fichita médica donde la tienen que completar y la firman a modo de declaración jurada, venir bien preparados, con calzado adecuado, medias, pantalón cómodo, lo ideal es que sea largo, puede ser una calza o que permita un buen movimiento, remera de manga corta, una campera muy livianita, una mochila con dos botellitas de agua y si, bueno, quieren llevar alguna fruta seca o fruta para la marcha, y genial. Eso sería un poquito la propuesta.